Evangelio del Día y Meditación del Padre Jesús, de Católicos Online. Visítanos en www.portalcatolicoapostolicoromano.com. Evangelio según San Lucas, capítulo 19, versículos del 41 al 44. El llanto sobre Jerusalén. Y cuando se acercó Jesús a Jerusalén, al ver la ciudad, lloró por ella, diciendo: si conocieras tanto tú en este día lo que te lleva a la paz, sin embargo, ahora está junto a tus ojos. Porque vendrán días sobre ti en que no solo te rodearán tus enemigos con vallas, y te cercarán y te estrecharán por todas partes, sino que te aplastarán contra el suelo, a ti y a tus hijos, que están dentro de ti, y no dejarán en ti piedra sobre piedra, porque no has conocido el tiempo de la visita que se te ha hecho. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. El llanto sobre Jerusalén. Oh Hijo, motivo de las lágrimas de Jesús, a ti que te tienen cercado los enemigos, alza el brazo, pide socorro y únete a la cruz. Llora Dios por los judíos, por el pueblo elegido, por los que eran católicos y ahora se han ido, se han perdido y dispersado, se han manchado de pecado, por querer un Mesías guerrero, un ser Dios, un Dios bueno, que no hace daño a nadie, sino que deja incluso que se le mate. Arrepiéntete de tus fracasos, de haberte ido del hogar, de allí donde las oraciones de la Virgen María cubrían de besos tu corazón un día. Vuelve a ella, a la Virgen María, y pídele como madre auxiliadora que te cubra con su manto sagrado en esta hora en que Dios, Jesús, llora al verte desgraciado, al verte perdido y puesto en tela de juicio, el que seas digno Hijo del Altísimo. Que no llore Dios, lucha y gana al enemigo, al maligno, a Satanás. Dile a Dios que no va a tener que llorar por ti, sino que le vas a llenar de alegría, de la dicha de volver a ser la Jerusalén de los días de esperanza y fe en el Mesías. Amén. Los Evangelios meditados del Padre Jesús en www.evangeliomeditado.com.